respirar, lejos de tu lugar. Hoy tuve un sueño con vos. Qué locos éramos los dos en los buenos tiempos. Vos deseabas salir de tu eterno jardín. Yo le di turno fulgor. Cuando encontrarnos era el fin y la vida el motor. La niña blanca se terminó. No hay señales en tus ojos y estoy trascendental actor en busca de aquel papel que justifique con la acción cada fantasía. Que toca el bandoneón mientras su inspiración baila su forma de ser. Desintegra con luz esta oscura prisión. Estoy tan mal.